nunca existe al aire. Ven, pero si con tus ojos y con tus bailes. De la radio, jornada de viernes. Espacio para recibir a integrantes del MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, en esta ocasión a José Luis Borges, que además integra la COJUPE, que es la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Laura, así es. Bueno, muy bien. Queriendo conocer cómo han sido estos días, donde, bueno, seguramente se van preparando las campañas de cara a lo que va a ser esta próxima instancia electoral de octubre, que va a llevar implícita las propuestas del plebiscito para la seguridad social. ¿Cómo viene siendo la campaña hasta ahora? Bueno, nosotros lo que vemos es que hay buenas noticias y hay otras no tanto. Empecemos por las buenas. Este lunes la comisión encargada de impulsar el plebiscito tomó una serie de resoluciones. En los próximos días va a haber una, bueno, en el día de hoy creo que es, va a haber una reunión de la Comisión de Propaganda y Finanzas, delineando un plan de propaganda y de finanzas de cara al plebiscito, al mes de octubre. Hay una serie de decisiones tomadas, se va a recorrer el país a partir del 19 o el 20 de agosto. Ya hay algunos actos fijados a principios de septiembre acá en Montevideo y en Canelones, proyectado algún acto también, y serán organizando actos para difundir, digamos, los contenidos del plebiscito. Al mismo tiempo se va a configurar comisiones departamentales y barriales al estilo, digamos, de lo que viene impulsando el MONDES de hace varios años. Se va a terminar, se ha diferido un poco en el tiempo, un material de fondo sobre toda la, una recopilación de toda la argumentación de quienes promovemos el plebiscito y la reforma constitucional con sus contenidos. Y bueno, y también materiales de difusión de manera más masiva. Está proyectando un tríptico, videos, en fin, todo ese material que se maneja por internet. Y a su vez materiales, digamos, bueno, para tener una presencia, materiales de propaganda de calle, digamos, para mantener una presencia, tener una presencia que hoy no tenemos, ¿no verdad? Uh-huh. Esos son buenas noticias, pese a que, también tenemos que decirlo con total honestidad, nos alegra algunos de estos pasos particularmente, pero tenemos que subrayar que es necesario una actitud mucho más enérgica de quienes estamos defendiendo el plebiscito. ¿Por qué? Ahí entran las noticias, digamos, como le decía, de otro carácter. Porque en definitiva, nosotros vemos que se viene profundizando la campaña de desinformación masiva. La intervención cotidiana, todos los días en la prensa, en los medios, en los grandes medios sobre todo, y a través de un conjunto de difusión, también por internet, por las redes, etcétera, de quienes actúan y militan contra el plebiscito, contra la opción popular para la seguridad social que representa en definitiva, que condensa el plebiscito, de los tres puntos, como le llamamos corrientemente, ¿no verdad? Para recuerdo de la audiencia, la eliminación de la SAFAP, bajar la edad para poder jubilarse a los 60 años y aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas a la altura de un salario mínimo nacional. Entonces, nosotros vemos que esa campaña no solo se mantiene, se profundiza, hay una estrategia de saturación, digamos, se llama así técnicamente, la campaña de desinformación, apuntan a saturar esa desinformación de distintas maneras, por distintos caminos, utilizando todos los medios que disponen, que son muchos, porque en definitiva quienes están contra el plebiscito tienen medios que, medios económicos, medios financieros, tienen el poder económico, lo representan algunos, y otros lo son directamente. Entonces, vemos cómo se ha multiplicado esa campaña, se profundiza, y nosotros entendemos que la respuesta tiene que estar a la altura, la respuesta del campo popular tiene que estar a la altura. Y ahí tenemos algunos otros problemas también. Ya lo hemos mencionado, creo, en alguna de las intervenciones de estos viernes, pero insistimos en que en el campo popular hay dificultades para valorar y para realmente jerarquizar el papel de esta lucha, porque la lucha por el plebiscito es eso, es una pelea, es una lucha, es una causa profundamente justa, es una causa popular, pretende defender realmente las necesidades y los intereses del pueblo trabajador, de la mayoría de la población, pero sin embargo nos encontramos con que en el espectro político, en el espectro social, hay quienes están jugando en contra. Esa es la realidad. Ahora, no tenemos solamente en contra. Tenemos todo el espectro político en este sentido en contra, ¿no? Porque vale decir que de izquierda a derecha hoy no hay un candidato, no hay un referente político, ni dentro del Frente Amplio, porque hoy vemos que son solo las organizaciones sociales las que están llevando adelante una campaña fina y firme en torno al plebiscito de la seguridad social. Adentro del Frente Amplio, si bien el Partido Comunista, el Partido Socialista, algunos partidos menores como el PPP, llevaron adelante la recolección de firmas, hoy no están hablando del tema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no está en agenda, no marca agenda en este caso la defensa del plebiscito por la seguridad social? Y si vemos como hoy están todos encolumnados detrás, o sea, la parte del oficialismo, por supuesto que el doctor Saldaña ha estado muy activo en las distintas entrevistas que se ha dado, que ha dado a los medios de comunicación, estuvo acá en Paysandú, hizo su presentación en la Junta Departamental de Paysandú, de lo cual ya hablamos en extenso con Marita la semana pasada. O sea, da la impresión que no hay, de alguna manera hoy, la forma de ver la otra parte de la cuestión, ¿no? Porque, como decía al comienzo, ¿no? Las organizaciones sociales hoy todas son, a pulmón y a fuerza de bolsillo propio, generar una campaña con materiales, con una señalética, cartelería que pueda ser visible en torno al tema, ¿no? O muros que puedan expresarse. Mire, yo creo que hay un matizito ahí que vale la pena mencionar a efectos de informar. En el espectro político, digamos, está muy claro que la coalición multicolor, sus candidatos, sus ministros, sus referentes, sus activistas, militan en contra del plebiscito, con todas las cosas que ya describimos y que conocemos. Eso es absolutamente esperable, ¿no? ¿Verdad? O sea, nosotros en ningún momento nos hemos forjado la ilusión de que podían hacer otra cosa que lo que están haciendo, porque aprobaron, entre otras cosas, esta última ley antipopular, que es la ley 20.130, que concierne la seguridad social. Que ya hemos descrito, que desde el MONDES, desde quienes participamos en esta lucha, se viene detallando todo el contenido negativo de esa ley. Desde el campo popular, como usted dice, en el espectro político, lamentablemente hay referentes, candidatos referentes, que acompañan a la coalición multicolor a la hora de enfrentar, criticar y tratar de desactivar el plebiscito. El caso más notorio es el caso del candidato Orsi, o de Vergara, o de Sánchez, u otros que se han manifestado contra el plebiscito. Pero también, te lo decía, hay organizaciones que se han manifestado a favor, claramente, y que empiezan, nosotros eso lo hemos visto en Montevideo y Canelones, el interior, digamos, nosotros como coordinadora jubilada recién estamos saliendo la semana que viene, a Canelones, otra semana a San José, bueno, iremos haciendo ese trabajo junto con el Monde. Pero hay organizaciones políticas que empiezan a manifestar, a militar a favor del plebiscito, que han tomado la decisión, como usted decía, de juntar firmas y ahora se van incorporando a la campaña. Y está, por supuesto, el Partido Comunista, como usted decía, la Liga Federal, el Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo, otras organizaciones del Frente Amplio también se han manifestado. Yo no he visto actividad concreta todavía, pero las que hemos mencionado, sí, hay actividades. Hoy mismo creo que hay una actividad del PVP, por ejemplo, acá en Montevideo, a favor del plebiscito. Y también están otras organizaciones, como la Unidad Popular, que desde el pique acompañó no solo la juntada de firmas y el impulso de la campaña, perdón, sino que han estado en la creación del Monde, en todas las etapas de esta lucha. Ahí participan organizaciones como el Partido Comunista Revolucionario, el Partido Humanista, el MODEJU, el 26 de marzo, y también en el acuerdo electoral que hoy tienen participa el Partido de los Trabajadores, el Frente de Trabajadores y otras organizaciones. Esa es la realidad que hay en el plano político, y ese es el punto de partida de esta lucha en esta etapa. Pasa también, es necesario mencionarlo, que a nivel de las organizaciones sociales también tenemos diferencias muy grandes, porque tenemos algunas organizaciones sociales y sindicales que se han manifestado en contra, que se han manifestado en que no van a acompañar la lucha del plebiscito, por ejemplo, el caso del sindicato bancario, de COFE, o es el caso también de la UNASPU, que es una organización de jubilados importante en el país, tiene representación en el BPS. De hecho son quienes representan a los jubilados en la dirección del BPS. Nosotros como coordinadora jubilados no representamos a los jubilados en el BPS, y que realmente no están haciendo campaña a favor del plebiscito, es más, algunos de sus dirigentes hacen campaña en contra. Esa es la realidad del movimiento popular, y nosotros esa realidad decimos, reafirmamos que es modificable. Hay que dar una lucha también para cambiar esa realidad. ¿A partir de qué? A partir de la militancia del movimiento popular. Porque allí hay reservas morales, éticas y de fuerza, de lucha. Eso lo hemos constatado durante 3 años de corrido en todo el trayecto de difusión del proyecto alternativo de ATCS, de difusión de las razones por las cuales nos oponíamos al comité de expertos, a sus conclusiones, y por supuesto después a la ley 20.130, y a su vez a la alternativa a todo eso, que es justamente este plebiscito, la papeleta de los 3 puntos, como se ha dado en llamar. Esa militancia del movimiento popular es donde ahí está la fuerza, ¿no verdad?, para modificar esta situación que se está viviendo. Pero es fundamental, para que eso se movilice, para que esa fuerza se movilice, que lo hagan primero quienes están organizados, que ya lo citamos, la Liga Federal, el Partido Comunista, el 26 de marzo, el PCR, la Unidad Popular, etcétera, etcétera, etcétera, que tomen la iniciativa, así como los sindicatos, que han tenido un alto compromiso en cada firma y en esta lucha, tomemos la iniciativa y asumamos el reto. Porque esto es un reto, notoriamente. Y esto pasa por, en nuestra opinión, estoy dando la opinión de la coordinadora jubilada, ¿no va? Esto pasa por confrontar con todos y cada uno de aquellos que combaten el plebiscito. Esto pasa por confrontar con todos los argumentos que tiran, con todas las mentiras que tiran, con todas esas falsedades que tienen un objetivo: crear desconcierto, confusión, miedo en la población, en una estrategia, repito, de saturación por la vía de los medios, por la vía de las redes. Esa confrontación tiene que ser llevada adelante con argumentos, que es lo que nos sobran, nos sobran argumentos para dar esa pelea en esos términos. Y esto para nosotros es muy importante, le soy franco, a nosotros nos cuesta hoy en día hablar de todo esto, cuando en la región y en el mundo pasan cosas terribles, bueno, ni que hablar, lo de Palestina es algo insoportable prácticamente, pero pese a ello y sin establecer ningún tipo de comparación, a nuestra escala, en nuestro país, estamos dando una lucha justamente contra el capital financiero, contra la injusticia social, contra la explotación de los trabajadores a través de este plebiscito. Y como decíamos, sobran los argumentos. Tenemos los argumentos para dar esta pelea y confrontar realmente, denunciando a quien haya que denunciar, enfrentando a quien haya que enfrentar y apoyando a quien haya que apoyar. Y le comento esto porque justamente el miércoles pasado, hace una semana y algo, no, el miércoles este pasado no, el anterior, en una charla y a raíz de una serie de publicaciones, de artículos de prensa, en fin, sería una discusión muy, muy interesante. Yo la reproduzco muy brevemente. Uno de los argumentos que más inmorales y cínicos que hemos escuchado de parte de quienes atacan al pueblo, de quienes atacan el plebiscito, es la comparación entre el gasto que significará si se aplica el plebiscito y la necesidad urgente de combatir la pobreza infantil, como dos cuestiones excluyentes. A los pocos días de que manejaban este concepto, surge un argumento complementario en el mismo sentido de alguien que planteaba el plebiscito no es el camino para resolver el problema de la tercera edad, de los jubilados y pensionistas, sino que es fortalecer el sistema de cuidados para proteger a los ancianos, a los viejos, de las inclemencias sociales. Y nosotros lo decimos muy claramente, ¿no verdad? Esos son argumentos profundamente inmorales y cínicos que enlodan, digamos, ensucian la cancha de la peor manera, porque no permiten dar un debate franco que merece nuestro pueblo, que necesita nuestro pueblo, que necesitamos todos. ¿Por qué razones se la hago breve? Porque si no. Porque efectivamente eso presupone de que no hay recursos para hacer las dos cosas. Esa afirmación de que hay que resolver y priorizar la pobreza infantil frente a lo que implica el gasto, ese es el concepto que manejan, que implicaría el gasto de aprobarse el plebiscito en ese aumento de las jubilaciones, etcétera, etcétera, y en la eliminación de la AFAP, es profundamente mentiroso y falso. Simplemente, le cito rápidamente y casi que de memoria, hay un estudio de la ONU que viene de ser completado por uno de la UNICEF en estos días, creo que salió el 3 o 4 de agosto, sobre la pobreza infantil en Uruguay, que una de las medidas de esa pobreza infantil, manejada por estos organismos internacionales, hablo de las Naciones Unidas y de la UNICEF, con respecto a la pobreza infantil en Uruguay, que señala que aproximadamente está en un 18% de los niños que padecen de pobreza estructural. Y que para bajarla, para reducirla a un 5%, hay toda una serie de cálculos allí, de consideraciones, ¿no verdad? Pero vayamos a lo más simple, para bajarla a un 5%, de un 18% a un 5% se precisarían 400 millones de dólares, aproximadamente, ¿eh? Uno habla de 355 y el otro habla de 433. Estamos hablando que entonces, para reducir a un 5% la pobreza infantil, se precisarían 400 millones de dólares. Yo me imagino, esto ya va por cuenta mía, ¿eh? Eso es lo que dicen los organismos internacionales sobre la pobreza infantil en Uruguay, el costo, entre comillas lo digo, para reducir del 18 al 5%, entonces, hablemos de 400 millones de dólares. 500 millones de dólares, Macano. Se me ocurre pensar que para eliminar la pobreza infantil se puede precisar el doble, 1.000 millones. Muy bien. Ese sería el peor de los costos, repito, ese es un concepto que manejan quienes son los enemigos de la opción popular, que es el plebiscito. 1.000 millones de dólares sería el máximo que podría costar, si las cuentas se hacen según esos enemigos del plebiscito, la aplicación de los aumentos de las jubilaciones y pensiones, etcétera, etcétera. 1.000 millones de dólares, esa es la cifra que manejan. Algunos manejan un poquito más, 1.100, 1.200. En este país, simultáneamente con eso, Laura, resulta que solamente en exoneraciones impositivas al capital, en los últimos 8 años, repito, en todos los impuestos que no se le cobra al capital, sobre todo al gran capital, extranjero y local, a esas empresas extranjeras que explotan algún rubro en nuestro país, desde los frigoríficos hasta la forestación, ¿no?, las pasteras, etcétera, las que están en las zonas francas, bueno, más los capitalistas uruguayos de las empresas uruguayas, exportadores, los de la Taona, los de los grandes supermercados, etcétera, han recibido en los últimos 8 años, en promedio por año, impuestos que no pagan y que deberían pagar, 3.900 millones de dólares en promedio por año. Solo en el año 2023 recibieron exoneraciones por 5.300 millones de dólares. ¿Cómo que no hay plata para eliminar la pobreza infantil? ¿Cómo que no hay recursos para eliminar uno de los flagelos más terribles que castiga a los niños en este país, y castiga a los hogares más pobres de los trabajadores desde hace décadas? Desde hace décadas que vienen creciendo, que cada vez es peor. Dice la UNICEF que entre los países de lo que ellos llaman renta media o alta, de los primeros 40 países, con renta media o alta, Uruguay ocupa el lugar 37. En lo que a pobreza infantil se refiere. Y eso viene desde hace varias décadas. No ha habido un solo gobierno que le haya metido mano en serio al problema de la pobreza infantil, mientras que simultáneamente, y repito, en los últimos 8 años, en promedio por año, se le ha ofrecido otro privilegio financiero más a las grandes empresas nacionales e internacionales, promedio de 3.900 millones de dólares anuales. Esto es una infamia, una inmoralidad absoluta, aparte de una barbaridad financiera y económica. Entonces nosotros creemos que ahí sobran los argumentos. Mire, le hablo de esto, le podríamos hablar del tema de la deuda, podríamos hablar del tema de cómo se sostiene, cómo se financia el tren de UPM, 4.000 millones de dólares de deuda externa, los intereses solo han promediado en los últimos 7 años 2.700 millones de dólares por año. Y no le voy a hablar de los aviones que compró el ministro García, que es uno de nuestros peores enemigos, de los gastos de los Hércules, de hace muy poquito, de los nuevos aviones caza comprados en Brasil y de otros despilfarros que hay en todas las áreas que ha manejado el gobierno multicolor y otros gobiernos, también algún gobierno del Frente Amplio, despilfarros injustificables frente a los problemas sociales que tiene el país. Entonces decimos, en resumen, hay argumentos, hay situaciones que tenemos que hacerlas, explicarlas al máximo y en profundidad y en extensión al pueblo uruguayo, con nombre y apellido, Cuando los candidatos dicen este plebiscito va a generar una catástrofe económica porque va a aumentar el ajuste fiscal, el déficit fiscal, entonces es necesario un ajuste, nosotros decimos eso es mentira. Lo que acá genera el déficit fiscal, justamente, entre otras cosas, es ese pago de intereses de la deuda externa que no beneficia para nada al pueblo. Son esas exoneraciones de impuestos por miles de millones de dólares, 3.900 millones de dólares, disculpe que lo repita, por año en promedio los últimos 8 años. Son 32.000 millones de dólares. ¿Cuánta? Se podría haber liquidado 32 veces la pobreza infantil. Por lo tanto, me atrevo a decir que con esos recursos, que son producto del trabajo de los trabajadores uruguayos, parte de la plusvalía que se nos saca a los trabajadores uruguayos, no importa cuánto ganan, si ganan 15 palos o ganen 150.000, esa riqueza acumulada bajo la forma de exoneraciones fiscales al capital es plusvalía, es valor que hemos generado los trabajadores. Entonces, se podría haber eliminado no solamente la pobreza infantil, toda la pobreza, sinceramente, toda la pobreza, utilizando una parte de esos recursos, y se podría estar generando fuentes de trabajo, se podría estar dándole solución al problema de los jóvenes en este país, que los que tienen menos de 25 años resulta que tienen la tasa de desocupación más alta. Se podría estar generando planes de vivienda, de trabajo, de producción, de obra pública, que estarían generando empleo y por tanto sacando a docenas, cientos de miles de hogares de trabajadores de la situación de necesidades que padecen hoy en día. Entonces, esto es una pequeña muestra de lo que nosotros entendemos que hay que poner arriba de la mesa. Es una pequeñísima muestra, Laura, ¿eh? Uh-huh. Es imprescindible que el movimiento popular asuma esta pelea como hay que darla y que no haya tanto gregrepa de decir Gregorio. Nosotros vemos que por ahí se desliza, lamentablemente, en esa especie de proceso de vacilaciones acumuladas, se desliza los intereses complejos que cruzan hoy el movimiento popular uruguayo y que hacen que una parte esté directamente aliada con los defensores de la AFAP, los defensores de las jubilaciones de miseria, los defensores de que se trabajen 5 años más y de que el ajuste, por lo tanto, lo paguen los trabajadores, contra los que estamos directamente enfrentados a esa situación, a esas opciones, y que debemos sí levantar las banderas de las opciones del pueblo uruguayo. No sé si doy respuesta a su pregunta, pero traté de ser sintético. Sí, habrá que ver lo que ocurre en los próximos meses, que no son tantos, ¿no? Queda septiembre como mes completo antes de esta primera parte electoral, donde seguramente va a continuar la intensidad de la campaña, ¿no? Como ya lo hemos visto con otros temas. José Luis, por ahora muy amable, Laura, muchas gracias. No hay 36 opciones. Claro. Ahí no hay 36 opciones. La decisión, por eso reclamamos nosotros, que nos parece muy bueno algunas de las resoluciones que se han tomado este lunes, pero hay que acelerar los tiempos. Hay que ganar la calle. Hay que tener presencia en la calle hoy. Presencia a través de la propaganda, presencia a través de el contacto con los sindicatos, con los gremios, con los lugares de trabajo, con las cooperativas, con las organizaciones, donde están los trabajadores organizados, y donde no están, hay que ir a los barrios. Disculpe. Mire, nosotros tenemos programada ahora para la semana que viene 3 actividades en barrio. Están faltando algunos detalles organizativos, estamos coordinando con los compañeros ATCS allí, pero eso se puede multiplicar por cientos si en el movimiento popular las direcciones asumen esas responsabilidades. Porque esto se impulsa de esa manera también. Desde abajo y desde arriba. Y los que tenemos responsabilidades, porque de alguna forma estamos organizados, hablo por la coordinadora, tenemos que asumir esas responsabilidades. Ir a buscar al pueblo uruguayo y allí entrar en diálogo, en conversación, en análisis, en discusión, para convencer al pueblo uruguayo de que tiene que poner la papeleta por el sí de la Seguridad Social el 27 de octubre próximo. Aquí no hay más, no hay más tiempo, ¿no, verdad? Para vacilar, para afinar hasta al límite del barroco planes que lo que exigen es energía, decisión y voluntad política. Eso es lo que exigen estos planes. Entonces nosotros reclamamos un poco eso, porque así como festejamos, felicitamos, nos alegra que se hayan dado algunos pasos, decimos, hay que imprimirle esa voluntad política, esa energía, esa decisión, y enfrentar a quien haya que enfrentar. Y dejar de lado los intereses menores y poner por encima de todo los intereses del pueblo trabajador. José Luis, muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hablábamos con José Luis Borges, integra el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. Son las 10 y 41 minutos. Ellos, más que comercios, son